Gustavo Negrete y el Gala 86 en Montería. El hombre que es ilustrado tiene un futuro en su mente, que a veces coge caminos que le parecen bonitos. Desviado a lo que persigue, toma algún rumbo distinto. Descubre con optimismo satisfacciones prudentes. La meta de un buen artista es saber agradar a la gente, de hacer canciones bonitas para el que esté enamorado. Que algunas lo desagradan por bien que se haya portado. Y cuando se ha perseguido debe ponerse de frente. Y quien maltrate a un artista es mi enemigo privado. Y algunos bien colaboran y no son privilegiados. Aprecio a aquel que canta y admiro a aquel que compone. Yo he visto a mis compatriotas con esta lucha constante. Y quien persigue esta meta que no se dé por vencido. Aparte de muchas cosas, cuidar sus buenos amigos. Con gusto brindo mi mano a colaborar con el arte. Y para la vieja Rafaela Caraballo, que Dios la bendiga. Mensaje hasta los amigos y mujeres de un cantante. Mensaje hasta los amigos y mujeres que ayudan la inspiración de